llegan muchos turistas, llega mucha gente de Santiago. Y para esto vamos a conversar, para que usted también quede informado de lo que va a ocurrir con el tránsito vehicular. Ya hablábamos de un peaje rebajado. Vamos a hablar con don Alberto Escobar, secretario ejecutivo de CONACET. ¿Cómo está, don Alberto? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido acá a la Radio Carnaval en esta Semana Santa, como uno de los periodos de mayor movilidad del año. Aumento de viajes interurbanos y mayor exposición a riesgos viales. Todo esto tiene este fin de semana largo religioso. Exactamente, tú lo resumías muy bien, porque este es el primer fin de semana largo después del periodo de vacaciones. Entonces se produce como una estampida, sobre todo tú bien lo decías, de la gente de Santiago hacia las distintas salidas, la ruta 5 Sur, 5 Norte, la 68, que es la que une Santiago con Viña, y obviamente aumenta el flujo vehicular y aumenta lo que se denomina el estrés vial. Así que hay que estar muy atentos, porque está desplegado un plan de fiscalización muy robusto, donde participa Carabineros, está la unidad de fiscalización del Ministerio para los buses interprovinciales, Senda también para el consumo de alcohol y drogas. Y vamos a estar atentos al cumplimiento de la norma de tránsito en todos los lugares, y fundamentalmente en los lugares, en las vías secundarias o rurales, que es donde más se verifican los siniestros viales. 70% se concentra ahí en estos fines de semana largos. Exactamente. Este desplazamiento hacia la costa lleva a que tengamos, por ejemplo, un peaje a 1.000 pesos, y eso hace prever que van a llegar a distintos puntos de nuestra región de Valparaíso. También ahí van a estar en la prevención de los siniestros por movilidad, por accidente de tránsito, por imprudencia, a lo mejor, del conductor. Ahí van a estar muy atentos a esto. Bueno, sin duda. Un poco dándole los datos a los temas que tú ponías ahí. En el caso de la región de Valparaíso, el fin de semana del año pasado, de Semana Santa, ustedes afortunadamente lo tuvieron fallecido, pero tuvieron 29 lesionados y 57 siniestros de tránsito. Y la principal causa, en el caso de la región de Valparaíso, insisto, imprudencia del conductor, tú ya bien lo decías, 43.8%, desobedecer las señales de tránsito, un 27.6%, y esto es muy importante, alcohol en el conductor, un 10%. Por lo tanto, tal como yo te decía, los equipos de fiscalización en todos esos ámbitos van a estar muy atentos, y lo importante es que la ciudadanía entienda que lo vamos a estar fiscalizando, que sabemos que van a exceder la velocidad, que van a consumir alcohol, que van a usar distractores como los teléfonos, y por lo tanto, que se cuiden de respetar las normas, ya que la fiscalización va a estar muy atenta, y principalmente en caminos secundarios o rurales. ¿Cuáles son los horarios de mayor riesgo en el desplazamiento? En general, los horarios de mayor riesgo son en la mañana, las primeras horas de la mañana. En algunos casos son entre las 5 y las 9 de la mañana, que ese es como el viaje de la resaca, le dicen en algunos lugares. Y en la noche, entre las 6 de la tarde y las 21 horas, también se concentra una alta sinistralidad, entre las 17 y las 20:59. Ahora, en la zona urbana ustedes tienen un 55% de sinistralidad, y el día crítico, en el caso de la región de Valparaíso, es el domingo, evidente, porque tú ya lo comentabas, que van a empezar a llegar gente, pero la gente llega escalonadamente. Claro. Algunos se van a ir hoy día, otros mañana, etcétera, pero todos, o el 90%, regresa el domingo, y ahí es donde se produce el mayor estrés vial y evidentemente la mayor frecuencia de siniestralidad vial asociada a siniestros viales en la ruta. Hablamos con don Alberto Escobar, secretario ejecutivo de CONACET, con el propósito de a usted educarlo un poco. Quedé pegado en el porcentaje de accidentes por imprudencia del conductor. Es la más alta, la imprudencia del conductor. Es bien impresionante. Sí, impresionante. Eso se da a nivel nacional, es transversal. Okay. Y por otro lado, dentro de la imprudencia del conductor, un 29% lo representa el exceso de velocidad, y en el caso de ustedes ya lo veíamos, un 10% alcohol en el conductor. Sí. y los lugares que son bien complicados en la región de Valparaíso, en Casablanca, en la ruta S90, ahí han tenido dos fallecidos, dos personas graves el año pasado, y Santo Domingo, la avenida del litoral ahí con las brisas, también concentra dos fallecidos y un herido grave. Por lo tanto, la región de Valparaíso es una región que tiene un gran tamaño, tiene una población flotante que va a recibir ahora en este fin de semana, lo que hace bastante, yo te diría, estresado el sistema vial, y por lo tanto hay que tener especial atención, y por eso estamos poniendo la mayor cantidad de fiscalizadores, ya sea a través de policía o fiscalización en los terminales por parte del Ministerio de Transporte. Ok. Recomendaciones que podamos dar, por ejemplo, si va a realizar un viaje largo, más allá de 80 kilómetros, vamos a decir de que la fatiga o el cansancio que pueda tener el conductor que lleva a su familia, porque dice, no, mira, vamos a viajar de noche, vamos a viajar en la madrugada de repente, pero no está con el sueño, ¿no es cierto? No está con haber dormido lo necesario. Es importante. No es la mejor recomendación viajar de noche, principalmente porque la mayoría de los humanos somos alondra, o sea, funcionamos mejor de día. Claro. 7 de cada 10 son alondra, el 30% nomás es búho, que funciona bien de noche. Okay. Y por otro lado, cuando tú vas en la carretera, con la oscuridad desaparece el 90% del paisaje, que también consiste en información. El paisaje te va dando información, ya sea con las señales de tránsito, etcétera. Por eso es tan peligroso. Y claro, se suma además la fatiga, que es un inductor al sueño, y es una combinación muy complicada. También viajar después de almuerzo, porque tú has almorzado y por lo tanto la digestión comienza a ejercer somnolencia, la sangre se va toda al estómago, por lo tanto las decisiones se vuelven más lentas a nivel del cerebro. Entonces la recomendación es viajar de día siempre, a la hora, no ponerse un horario, ¿verdad? Porque la gente de repente se autoimpone un horario y eso le mete más estrés al viaje. Claro. Y sale cuando sale, pues si los niños no están listos, las maletas no están listas, etcétera, bueno, hay que esperar. Pero no ponerle mayor estrés a la vía, porque el estrés dificulta la toma de decisiones más claras. Ok, nosotros antes del viaje podemos prevenir, ¿cierto?, lo que pueda suceder en la ruta, los siniestros viales. Son hechos prevenibles, ¿cierto? En el sentido de que vamos muy despiertos, todos con cinturón, mucha seguridad, muy atento a la conducción, a todas las señaléticas del tránsito. Eso hace prevenir, ¿cierto? Para que tengamos un viaje tranquilo y una llegada sin problemas. Así es, así es. La claridad por parte del conductor es importante. Y tú lo decías, si van a conducir más de 200 kilómetros, el ideal es detenerse cada 200 kilómetros o en su defecto cambiar de conductor si se pudiera, pero no hay que autoexigirse ni agotarse conduciendo más allá de 200 kilómetros sin hacer una parada, estirar las piernas, tomarse un café si fuese posible, es ideal. Ok. Bueno, entonces vamos a tener el desplazamiento de muchos vehículos en las rutas, sobre todo en la 68, que van a diverger a los diferentes puntos de la costa. Entonces va a haber refuerzo de controles en rutas principales, nos decía, en zonas rurales, en zonas rurales también. También, una especial preocupación por las zonas rurales, que es donde concentra el 70% de la siniestralidad. Así que no se confíen en aquel pensamiento de que las zonas secundarias o rurales están menos fiscalizadas, al contrario, hemos hecho un levantamiento de los últimos 10 años en la siniestralidad y por lo tanto hemos identificado con mucha claridad los lugares donde vamos a estar fiscalizando. Evidentemente no te los voy a contar, pero nuestros auditores que estén preparados, porque va a haber mucha fiscalización. Vamos a buscar la posibilidad de alguna manera el viaje sea seguro y no tengan ningún inconveniente en la ruta, pero la ley de tránsito se tiene que cumplir. Vamos a terminar con eso del acatamiento voluntario en la legislación. Y además hay una recomendación que viene desde el presidente Kast, que debemos fiscalizar, porque la fiscalización lo que trae además es una mejor calidad de vida, que es lo que estamos buscando todos en pos de la seguridad vial. Okay, y la fiscalización en detalle es que hacen parar el vehículo al lado, ¿no es cierto? Documentación, el estado del conductor, que venga sanito, sin trago, que cumpla con todo lo que dispone la ley. Documentación del vehículo, ¿sí? Documentación del conductor, y se les hace pruebas de alcotest y narcotest. Okay. Ok. Bueno, va a haber entonces esta fiscalización en todas las rutas principales y zonas rurales, sobre todo, en un trabajo coordinado con Carabineros, Fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Bueno, le agradecemos, le dejamos ahí el micrófono de Radio Carnaval, don Alberto Escobar, secretario ejecutivo de CONACET, para que nos haga la última reflexión al respecto de los conductores que están escuchando a esta hora. Mira, importante para todos los conductores que entiendan que este fin de semana, que pensamos que es de reflexión, ¿no es cierto?, sobre todo para la comunidad católica, pero en definitiva se transforma en un fin de semana de turismo, y por lo tanto el turismo no se contradice con respetar las normas del tránsito. Estén muy atentos a la condición del tránsito, porque, como bien decíamos, el principal o la principal causa de siniestralidad vial es la imprudencia del conductor. Entonces es en el conductor en que se basa la responsabilidad, y por eso vamos a estar fiscalizando en todos los lugares que tenemos información de que se producen siniestros viales. Perfecto. Bueno, le agradecemos estos minutos, muy importante conversación con respecto a todo lo que podemos prevenir en accidentes de tránsito y sobre todo efectos fatales. Don Alberto, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, que tengas una buena semana. Okay, igualmente, buen fin de semana largo.